están pa' mí. Pero no estoy pa' ninguno. Estoy pa' millones, no pa' uno. Llegamos y tú sabes que se va con más de uno. Y ni siquiera los saludos, todas las babies están pa' mí. Como si no hubiera más ninguno. No quiere amores, quiere humo. Y no quiere bailar si no hay un tubo. Y mientras baja yo le subo. Nosotros.